que soy Snake. Las reglas aquí nunca vuelven a tener. El chingüey era séptimo que otros ven. Y haría explotar esta casa también. Vivo entre sombras, quiero escapar. Sin cadenas romper y a los padres arigar. Lo que eres que yo me arañé de ver. Tal vivo a los que me pueden nacer. Quemos de quién soy, las sombras se miren en el cosito. Todas las jornadas te dejas llevar, porque no soy cadena, que de libertad. He encerrado en mi mente buscando salir. Mi mundo es un eco que no deja vivir. Quisiera estallar, romper lo que hay. Mi grito es silencio, me quiero liberar. Fronteras y ya están de correr. Mis pensamientos luchan, no quieren volver. En esta batalla quiero despertar. De un mundo de sueños quiero navegar. Mis cadenas vibran, parecen creer. El fuego en mi pecho con que estaré. Si pudiera volar sin miedo al final, volaría las sombras de mi realidad. Encerrado en mi mente, buscando salir, buscando salir. Mi mundo es un reto que no deja vivir, que no deja vivir. Quisiera estallar, quisiera estallar, romper lo que hay, que hay. Mi grito es silencio, me quiero liberar. Maldito sueño es el tema que nos trae la banda peruana Bajo Presión. We'll be right back. Escuchemos ahora a Antibanda desde Uruguay con el tema El Visera, banda que en estos días ha estado haciendo una gira por varias ciudades de Perú y también continuará por el norte de Chile. Esta banda se formó en el 2022 en Viña del Mar, Chile. Se llama Sensei y desde su EP debut escucharemos el tema Al Final del Camino. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Jorge y les voy presentando las novedades para todos ustedes. Inicia este set musical con la gente de Búho Grande de Lima, Perú, y su nuevo sencillo, La Última Noche en la Ciudad. Hasta Santiago de Chile, la banda es Locro y les traigo su tema Biografía de su último álbum. Thank you. día confidencial. Esta es una carta sobre mi vida, una biografía confidencial. Al Perú, volvemos a Lima. La banda es Gato Garage, su nuevo single que se titula Una máquina en tu cabeza. vamos hasta México, la banda de Los Elásticos, y les traigo su último sencillo, La Última Ola. Al Perú. Este es un proyecto especial de parte de uno de los integrantes de la banda Caterbas, que es Juan Nolak, y les traigo el tema A Dream About the Future de su disco Past and Future. We'll be right back. vamos hasta España. La banda es Los Mejillones Tigre y el tema es LSD. Sencillo. Ahora escuchemos a la banda peruana Miserable desde su disco Al Abismo de la Libertad. Escucharemos el tema Conquista. Esta banda se formó en el 2023 en Bilbao, España. Se llama Sin Pecado y nos presenta su nueva canción titulada Asesino.

solo.